¿Ya conocés los gabinetes de salud de PharmaCity? Acércate a estos espacios atendidos por nuestros enfermeros, donde brindamos servicios de salud, atención primaria y educación en prevención a pacientes. Para más información, ingresa a PharmaCity.com. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales, en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. ¿Sabías que Edesur realiza la lectura del medidor de manera bimestral? El consumo registrado abarca un periodo de 60 días aproximadamente. Después, se divide en dos facturas que pagás de manera mensual. Encontrá más información sobre las tarifas en edesur.com.ar. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Los mil y un dolores alivia el nuevo Geniol, un comprimido de liberación inmediata con paracetamol, para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol. El dolor desaparece. En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros pinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. Mendoza. Un placer. Mendoza. Argentina. Snack crocante 100% manzana y nada, nada más. En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Ingresa en Edenor.com y seguí nuestros consejos para ahorrar en tu factura. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Con Galicia tenés beneficios todos los días. Promos en supermercados, farmacias, gastronomía, indumentaria y mucho más. Lo mejor, la plata que ahorrás la recibís al toque en tu cuenta. Sí, en el momento. Además, si cobrás tu sueldo con nosotros, tenés más beneficios. Tenés promos para tu día a día. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar. Acá está nuestra energía, en los hidrocarburos que producimos para seguir en movimiento, en el cemento que fabricamos para transformar los proyectos en realidad, en la generación de energías renovables para que cada vez más industrias reduzcan su huella de carbono. Somos petróleo, cemento y renovables. PCR, energía para construir el futuro. El sábado 1 de junio de 10 a 16, asesorate con un escribano. Te esperamos en el Instituto del Club Comunicaciones, Tinogasta 2685, casi Avenida San Martín. También podés proteger tu vivienda sin costo. Seguinos en Instagram, @colegioescribanoscava. Cuida lo tuyo. 15 años recorriendo los barrios de la ciudad y asesorando vecinos. ¿Qué es para vos bienestar? Para OSDE es que vivas consciente de tu alimentación, tu movimiento y tus buenas relaciones. Es conectar con el equilibrio en cada momento de tu vida, para vos y para tus afectos. Eso es bienestar integral, físico y emocional. OSDE, junto a vos a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583, www.sssalud.com.ar. Registro Nacional de Gente de Seguro 40-0800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1. Tarifa voz de comunicación 0810-555-673. Nuestra web o contacto arroba voz.com.ar. Lo que comenzó como una escapada romántica se convertirá en una pesadilla. Este 23 de mayo llega a los cines Los Extraños, capítulo 1. Ellos no necesitan una razón. Escalofriante estreno solo en cines. Si estás ansioso, irritado o nervioso, todo se te vuelve en contra. Hasta vos mismo. Probá el nuevo Melatol Día Relax, un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma para tener un día más tranquilo. Melatol Día Relax, días naturalmente más tranquilos. Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovechá todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conocé más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar. Bueno, lindo, un saludo para todos, feliz domingo. Chau, chau. Spoilers. Spoilers. Daniel Malnati, Gustavo Bazán, Mariano Tiberger. Hasta las 10. Radio con Voz 89.9. Radio con Voz 89.9. Radio con Voz. Periodismo de tu lado. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón. 91 años de historia. Conocé el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Mayo de shows internacionales en vivo club. El mítico club de Palermo recibe en su escenario al trompetista y multiinstrumentista de Nueva York, Chief Achua, más conocido como Christian Scott. Desde Dinamarca, el guitarrista de jazz europeo Jacob Bro. Y desde Polonia, la revelación mundial del bajo eléctrico, Kinga Glick. Mayo de shows internacionales en vivo club. Entradas a la venta en vivoclub.com.ar. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía, sumate al consumo eficiente. Edenor. Todos tenemos un motor interno. Esa voz que nos dice, anda, agarra el auto y sale a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno. Y con Infinia siempre rinde al máximo. Porque es un combustible inteligente, diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor. Llegó la nueva generación de Ford Ranger, una pickup conectada con nuevo motor V6 y pantallas de 12 y 12,4 pulgadas. Solamente una pickup raza fuerte puede enfrentar lo imposible. Ford Ranger, nueva generación, que venga lo imposible. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Está bien ser tal como sos, como Mariana, que siempre se tienta con uno más. Sertal sabe que está bueno ser vos mismo. Sertal compuesto, con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien! Masalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación. Somos Life Seguros, queremos acompañarte hoy para pensar y construir juntos tu mañana. Life Seguros, tu forma de vivir. Radio, con vos, con vos. 89.9. Radio, con vos. Siempre con vos. 89.9. Periodismo de tu lado. RadioConVos.com.ar 899 Voz. Radio con Voz. Son solo 6 pasitos, Kinix 6 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kinix 6. Son solo mala suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 654321. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar. Super Mayorista Vital. El precio más barato por pañal está en Vital. Aprovechá. Pañal Huggies Active Sec Extra Flex. Ahorra Pack. 17.999 pesos. Además, café instantáneo Dolca Frasco. Por 170 gramos. 3.689 pesos. Super Mayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 19 de mayo de 2024 o hasta agotar stock. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop Responde al 0800-888-4500. El nuevo Polo combina tecnología y practicidad para que viajes con todo el confort que buscas. Descubrí el nuevo Volkswagen de tu vida. Detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos. Producir responsablemente genera alimentos sanos y seguros para nuestra salud. Elegí comer con información. Conoce más en casafe.org. 89.9 Radio con vos. Con vos. Vos. Vos. Radio con vos. Radio con vos. En donde estés, en donde estés. 89.9 Siempre con vos. Periodismo de tu lado. 89.9 Mantené climatizados solo los ambientes en uso. Cuidá la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Si estás ansioso, irritado o nervioso, todo se te vuelve en contra. Hasta vos mismo. Probá el nuevo Melatol Día Relax, un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma para tener un día más tranquilo. Melatol Día Relax, días naturalmente más tranquilos. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Chevalier te lleva de viaje por Argentina. Adquirí tus pasajes de manera anticipada y conseguí los mejores beneficios. ¿Querés más? Si lo haces desde la app, tenés un 10% off. Comprá ahora tus pasajes en www.nuevachevalier.com. Viví Argentina con Chevalier. Radio con vos. En donde estés. 89.9 Siempre con vos. 89.9 Periodismo de tu lado. El fin de la metáfora. Iván Yargosky, radioconvoz.com.ar. El fin de la metáfora. Iván Yargosky, Radio con Voz, 89.9. Está bien ser tal como sos. Como José, que calcula siempre para 10 cuando son 3. Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo. Ser tal compuesto, con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien! 89.9 Radio con Vos. En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. ¡Vivamos Vicente López! Cine, teatro y música gratis en Morón. Consulta la programación del Laferrer en las redes del municipio y del teatro. Funciones de miércoles a domingos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Los más ricos ravioles del domingo se comen en Aldos. Vení el domingo, pedí tus ravioles acompañados por una botella de Tutu Wines y llévate otra a tu casa de regalo. Reserva tu mesa. Aldos, el restaurante que eligen los amantes del vino. Arévalo 2032, casi Nicaragua. @ Aldos Restaurante. Radio con vos. En donde estés. 89.9. Siempre con vos. 89.9. Periodismo de tu lado. El fin de la metáfora. Iván Chargrovsky. Radio con vos. 89.9. 89.9. 89.9. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Cine, teatro y música gratis en Morón. Consulta la programación del La Ferrer en las redes del municipio y del teatro. Funciones de miércoles a domingos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Hola, Tere. Mirta fue a ver Ricardo III, invitada por Teatro con Vos. La obra maravillosa, me encantó. Buenísimas actuaciones, dirección, adaptación, un lujo. La magia del teatro es un mimo que repara y sana. Seguinos en Instagram, @ Teatro con Vos. Sé parte de la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y disfruta de beneficios, experiencias y espectáculos exclusivos. Es gratis y podés gestionarla de manera 100% digital solo con tu DNI. Descarga la app y sumate a la comunidad Cuenta DNI. Conoce más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar. Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.